Buenas tardes a todos. Ya habéis escuchado la sintonía y nos habéis identificado rápidamente. Esto es ¿Dónde lenguas? Es el programa de la Facultad de Traducción y Documentación dedicado, pues, a los idiomas, a las lenguas, y sobre todo este año lo estamos dedicando a las... Esto es ¿Dónde lenguas? Bienvenidos a todos. Os habla Iciar Alonso, profesora de la Facultad de Traducción. Y hoy vamos a hablar de una lengua muy especial, una lengua que no suena, una lengua que no se oye, es una lengua que se ve. Por eso hoy no hacemos el saludo inicial en nuestras lenguas invitadas, porque nuestra invitada de hoy es la lengua de signos. Hemos traído a nuestro programa a José Lorenzo García Sánchez, uno de los intérpretes de lengua de signos con los que cuenta nuestra universidad. Buenas tardes y bienvenido, Muchas Lorenzo. Gracias, buenas tardes. Gracias por venir. Y nos acompañan también Naike Maestre y Enma Betxu, alumnas de cuarto y tercer curso de interpretación, respectivamente, en nuestra facultad. Buenas tardes, buenas bienvenidas. Tardes. Hola. Contadnos cuál es vuestra experiencia con la lengua de signos, Naike y Enma. Bueno, pues yo hace unas semanas hice un curso de la Universidad de Salamanca, un curso extraordinario, y bueno, mi profesor fue Lorenzo, y bueno, la verdad es que este curso me encantó, aprendí mucho y realmente me quedé con ganas de saber mucho más. Y bueno, realmente me gustaría continuar con la formación en esta lengua porque me parece muy interesante y muy necesaria. Uh-huh. Y Enma, ¿cuál ha sido tu primer acercamiento a la lengua de signos? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué decidiste aprender lengua de signos? Bueno, creo que al principio nosotros siempre nos gusta aprender idiomas nuevos, cualquier idioma. Y era un poco un reto porque es diferente. Estamos acostumbrados a hablar, cualquier idioma aprendamos, y quería ver un poco cómo era, cómo podía ser la lengua de signos, porque también es una manera diferente de acercarse al mundo, yo creo. Es muy diferente porque tú te relacionas con la realidad de manera completamente diferente a la de una persona que puede oír. Y debo decir que el curso también fue muy interesante porque me dio la posibilidad de ver el mundo así un poco de esta manera y me gustó mucho. Uh-huh. Y Lorenzo es nuestro puente, el puente entre el mundo de los oyentes y el mundo de los sordos. Lo hemos invitado para que nos asesore sobre la situación actual de la lengua de signos española, sobre la situación de la profesión, de los intérpretes de signos profesionales, y también para que entre todos, los intérpretes orales y los intérpretes de signos, pues comentemos, discutamos aquellas características que son comunes a las dos profesiones, ¿no? Porque hay muchas y eso quizás suele ser una de las características que más nos sorprende a unos y a otros cuando nos encontramos, ¿no? Y descubrimos que tenemos muchas cosas en común. Lorenzo, ¿puedes contarnos un poquito cuál ha sido tu trayectoria? ¿Por qué intérprete de signos como profesión? ¿Cuál ha sido tu acercamiento a esta a esta profesión? Bueno, fue el tema de la lengua de signos que entrara en mi vida, no fue algo buscado. Parece el tema de los niños igual, ¿sabes? No fue algo buscado, fue algo casual. Apareció en mi vida hace 9 años, bueno, 10 años exactamente. Consideré que era otra forma de encaminar mi vida. No, realmente no iba por aquí, pero bueno, siempre me gustó el tema de interpretación a nivel de teatro y cosas por el estilo. Y bueno, se encaminó hacia este mundo. Vi que había una formación reglada, vi que era importante cursarla, a pesar de que yo ya tenía unos conocimientos básicos, porque empecé a entrar dentro de la comunidad sorda, a tener amigos, a relacionarme con ellos, pero bueno, vi que la formación era importante para el mercado laboral. Me formé y aquí estoy. Éramos todo casual y les digo que no fue una cosa que dijera, es mi futuro, la lengua sí es mi futuro, trabajar con personas sordas, para nada. ¿Y dónde se forma uno para ser intérprete de signos? ¿Cuál es el recorrido que necesitamos para poder ejercer la profesión con garantías? Pues la única vía que hay actualmente es un ciclo formativo de grado superior, que actualmente no sé exactamente si está en 15-20 ciudades de España. Cada año aumentan el número de centros, tanto públicos como concertados, que ofertan este ciclo. Y es la única vía reglada que existe, una formación oficial que existe para trabajar como intérprete. Independientemente de que luego federaciones, asociaciones o entidades de personas sordas ofrezcan sus propios cursos, uh-huh. pero como una formación, digamos, complementaria para su formación o a su formación académica o su formación universitaria, pues alguna formación complementaria. Digamos que los cursos que hacemos en la universidad, por ejemplo, sí, en los cuales has estado conmigo... Son este tipo de cursos, ¿no? Claro, es un tipo, un curso de introductorio para que la gente luego, pues el que coja el gusanillo o le apetezca continuar porque lo ve como una vía o bien complementaria o bien lo ve como una profesión de futuro, pues pueda seguir con ello. Ajá. ¿Y este ciclo formativo de grado superior qué duración tiene? ¿Alguien que quiera especializarse en interpretación en lengua de signos tiene que dedicarse en exclusiva durante cuánto tiempo? Durante 2 años. 2 años y se ve solamente interpretación de lengua de signos. Solamente. Bueno, hay asignaturas que son específicas de todos los módulos que tienes: inglés, tienes también FOL, que sabes, no te puedes librar de ellas porque están ahí, están sí. vienen ya con todos los ciclos formativos. Pero sí que es un ciclo específico, tanto a nivel de traducción a inversa o simultánea, traducción de lengua de signos, lengua oral, lengua oral, lengua de signos, algo de gramática también sé que se ve, expresión corporal, bueno, pues unas cuantas cositas. Ajá. Hoy en nuestra facultad presumimos mucho de que nuestros alumnos ya llegan a la facultad con su lengua extranjera aprendida. Y nosotros en realidad les enseñamos únicamente las técnicas de traducción y de interpretación. ¿Es el mismo caso en la lengua de signos? Quiero decir, cuando uno entra, me imagino que tiene que primero aprender los rudimentos de la lengua, ¿no? ¿O la gente ya entra con una base? ¿Cómo es esto? Normalmente en el ciclo, la gente... ¿Se entra sin saber nada? Normalmente la gente entra sin saber nada o bien porque ha realizado algún curso que imparta alguna asociación. Pero vamos, lo normal es que no hayan estudiado absolutamente nada. Con lo cual la formación es más complicada de dar, puesto que se parte de cero y hay que llegar a un tope o a una, digamos que a un mínimo para poder entrar al mercado laboral, y es más complicado conseguir ese mínimo, claro. Uh-huh. Y en MAI y Nike, que habéis iniciado ya, ¿no? Este tipo de formación, después de vuestras 30 horas... No sé, decidme, ¿os sentís capaces de entablar alguna conversación o lo habéis hecho de forma simplemente, bueno, pues por pura curiosidad, para ver cómo funcionaba? Con 30 horas, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puede uno signar? Pues bueno, yo creo que, como nos dijo Lorenzo, los primeros días llegas a comunicarte, pero bueno, realmente, pues eso, no es más que iniciación y bueno, luego, si realmente quieres saber más o pues tienes que realizar una formación complementaria, pero bueno, yo creo que mínimamente sí te puedes llegar a comunicar, o sea, pero claro, luego si quieres ir más allá ya, bueno, tendrás que poner tus propios medios, pero no sé, realmente yo creo que es algo necesario y que es muy, no sé, a mí me resultó muy, muy gratificante. Uh-huh. No podemos olvidar que la lengua de signos supone también una salida profesional, una alternativa laboral. No solamente es una formación que uno sigue, bueno, pues por curiosidad o por amor al arte, y da la impresión de que cada vez más, ¿no?, se está poniendo de moda el intérprete de signos en los medios de comunicación, en los grandes acontecimientos políticos. ¿Se vive así en la profesión, Lorenzo? ¿El intérprete de signos está de moda? Es decir, ¿tenéis ahora más demanda laboral que hace, por ejemplo, 2 años cuando se aprobó la ley que regulaba las lenguas de signos españolas? Yo creo que más demanda por parte del propio usuario no. Lo que hay es... O lo que se intenta, por ejemplo, de todas las instituciones es dar una imagen de sensibilización, una imagen de, bueno, pues que se está aportando el granito de arena, bien sea como económicamente o bien sea teniendo dentro de su personal la figura de intérprete, pero yo creo que no es una demanda mayor por parte del usuario, sino que todas las administraciones públicas están intentando, bueno, pues que dar su puntito de sensibilización teniendo la figura de intérprete en todos los actos oficiales. Pero no es... A lo mejor es un poco duro lo que te voy a decir, pero yo no lo veo como algo que sea como que las instituciones o los organismos, o bien sea, me da igual, una persona como un organismo que diga es que es necesario, es importante, no. Yo lo veo más en ciertos sitios como una imagen políticamente política, correcta, ¿no? Claro, que siempre viene bien, siempre capta votos, y no hablo solamente de partidos políticos, sino de administraciones públicas y administraciones privadas, ¿sabéis? Ahora, por ejemplo, se está llevando el tema de poner intérpretes de lengua de signos en bancos y cajas. Que de está, cara al público, de cara para los usuarios que lo soliciten. Claro, que está muy bien, pero a veces te das cuenta y piensas que realmente es una persona para cuántos usuarios esa persona, por qué esa persona. Entonces, lo ideal sería que todo el mundo, todas las administraciones, vieran al intérprete como una necesidad, no como algo que hay que tener ahí porque me viene bien socialmente, porque desgraba, porque no lo sé, sino que se viera de otra forma, ¿sabes? Claro, y aquí entramos ya a lo mejor en el terreno del acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos, ¿no? Habéis hablado de bancos y cajas de ahorro, pero también me imagino de ventanillas de la administración, y lo mismo podríamos decir pues de la administración de justicia, de los colegios, de la red sanitaria, etcétera, ¿no? ¿Está contemplada esta figura del intérprete de signos, por ejemplo, en la sanidad o en la educación? ¿La ley que se aprobó hace 2 años reconoce esta figura hasta ese punto, o no ha cambiado tanto el panorama en España? Debería reconocerla, y de hecho sí que la reconoce. Ahora, los plazos que se den las administraciones para contemplar esa figura, ya no lo sé. Por ejemplo, aquí en la universidad sí que es una atención totalmente individualizada, es una persona sorda que va a clase, un alumno más, con su intérprete. Una atención individualizada. El otro día me pasó algo curioso, que una persona me preguntaba cómo, si viene un enfermo al hospital urgente, con urgencia, con algún tipo de afectación, que cómo podían solicitar un intérprete. O sea, ni siquiera llegan a saber todavía dónde solicitarlo, cuanto más para plantearse el hecho de tener en plantilla un intérprete de lengua de signos. La situación es bastante similar en el caso de los intérpretes de lenguas orales, los intérpretes que intervienen en los servicios públicos, al menos en nuestro país, ¿no? Lamentablemente todavía estamos recurriendo mucho a los que llamamos intérpretes ad hoc o intérpretes naturales, nos decíais antes, ¿no? Nike y Enma. Sí, a lo mejor para los idiomas más comunes es más sencillo, como sabemos, pero hay idiomas que no son tan difundidos, o a lo mejor aún no hay mucha inmigración, y hay este problema de encontrar gente calificada. Imagino que para la lengua de signos un poco el problema sea el mismo, encontrar a gente cualificada que pueda en ese momento también interpretar. Y si las instituciones, por ejemplo, no saben o no tienen muchos nombres a los que recurrir, pues puede ser un problema, imagino. No sé qué pensáis, ¿sí? Sí. es una figura que, por otro lado, ya está acreditada y regulada en otros países de nuestro entorno, ¿no? Desde luego, en el caso de las lenguas orales, la interpretación en los servicios públicos está absolutamente implantada desde hace ya años, casi me atrevería a decir décadas, en Europa, pues en los países nórdicos, ¿no? También en Holanda, en Gran Bretaña, pero sobre todo Noruega y Suecia. En la lengua de signos también nos llevan la delantera estos países, Lorenzo. Exactamente. ¿Cuáles igual son ellos los que despuntan, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, ¿hay también más avance en este terreno? Muchísimo más. Aparte de que cuentan con más intérpretes, cuentan con una formación más especializada. Aquí en España el problema que tenemos actualmente es que no hay una formación específica, no hay intérpretes, digamos, con una terminología, con una capacidad para traducir conceptos médicos, otros temas jurídicos, otros temas administrativos. Aquí tenemos que saber un poquito de todo, o se nos pide saber mucho de todo, y ese es a veces el gran error. Nosotros creemos que debemos saber un poquito de todo, y el problema es que el usuario demanda que sepas de todo. Tú imagínate traducir un honoris causa o traducir, no sé, un congreso especializado, ¿no? En ingeniería o en hematología o claro, en lo porque que sea, ¿no? Vosotros con las lenguas con las cuales os movéis y trabajáis, normalmente tenéis todo el vocabulario. El problema es que esa persona tiene que adquirirlo, pero si está adquirido, el vocabulario normalmente está accesible, sí. Está en la lengua, sino al contrario, no tenemos ese vocabulario. Entonces hay que darle vuelta a todo. Hay que buscar recursos, hay que ver qué usuario tenemos delante. Hay que ir parafraseando, ¿no? O buscando explicaciones a lo mejor más largas para llegar a... El problema es el tiempo, ¿sabes? Ya. Porque interpretáis en simultánea, exactamente igual que nosotros, ¿no? Cuanto más tiempo des, más a mala tacada te llevan y al final llega un momento en que se rompe, ¿verdad? Porque no puedes llevar esa simultaneidad. Entonces, quizás se demanda algo sin ofrecer realmente la formación específica en ello. ¿Y existen materiales online sobre lengua de signos? He visto algo en el Centro Virtual Cervantes, al menos la indicación de que hay un diccionario de lengua de signos española y material didáctico. ¿Esto es útil para vosotros o está ahí más bien a título de exposición, orientativo? Es decir, ¿vosotros qué hacéis cuando tenéis que documentaros para, no sé, para traducir una ponencia en un congreso o un tema que no conozcáis? ¿Dónde va uno a buscar, a mirar, a informarse? Pues la primera opción que intenta es que te pasen la ponencia antes. Como eso no sucede nunca, porque nadie te pasa la ponencia o llega en el último momento, pues el problema es que hay que intentarlo como buenamente se pueda, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poquito... Ese tema es un poquito complicado. Ajá. Bueno, pues empezamos a ver ya las conexiones con lo que ocurre en el ejercicio profesional de la interpretación simultánea, ¿no? Nos están indicando que es nuestro tiempo ya de despedirnos y todavía nos quedan muchos temas en el tintero. A lo mejor sería la excusa para convocar otro nuevo Don de Lenguas y hablar, pues a lo mejor, del código deontológico, ¿no? De los intérpretes de lengua de signos o de lenguas orales, que da para hablar largo y tendido también. ¿Tenéis todavía comentarios, Naike y Emma, antes de despedirnos? La situación en Italia, ¿se asemeja a lo que está ocurriendo en España? Yo creo que sí, por lo que me han contado de la formación. Conozco a gente que también se ha formado y que ahora está dando clases. Más o menos funciona de la misma manera. Hay un título parecido y que creo que son 3 años, no estoy segura. Y sí, más o menos es así. Pero sí que creo que nos hemos quedado un poco cortos, a ver si conseguimos tratar otros temas más, porque creo que es interesante, que es algo que la gente quiere conocer y a lo mejor no sabe dónde informarse. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí con el compromiso de dedicar otro Don de Lenguas a este tema, y a lo mejor conviene recordar para aquellos que estén interesados en iniciarse, pues que la Universidad de Salamanca programa periódicamente cursos extraordinarios de introducción a la lengua de signos y que los siguientes están ya ahí, ¿no? Lorenzo, tenéis ya a finales de este mes algo previsto, sí, ¿verdad? Tenemos para la próxima semana, en abril otro, sí. pues si estáis interesados, pinchad en la página web de Cursos Extraordinarios y allí os informaréis sobre las próximas formaciones. No tenemos tiempo para más, nos vamos. Gracias a los invitados de hoy, Lorenzo, Naike, Enma, esperamos volver a contar con vosotros en otro nuevo programa. Y gracias también a Sira y a Alberto en el control. Hasta el próximo martes, como siempre, en Donde Lenguas.